vamos en parranda. Palinas y bastones de colores, y en la puerta principal una guirnalda. En la mesa hay un jarro con muchas flores, y el abuelo está afinando su guitarra. Un vecino con una copa en la mano vino a darme un feliz año muy contento. Pinto el arbolito, ¡oh!, pinto el nacimiento, pintan las estrellas en el firmamento. Pinto el arbolito, lindo ese arbolito, lindo el nacimiento, pintan las estrellas en el firmamento. Muchas luces en la casa, farolitos en la calle y esa luna que ilumina. Esa luna que el rumor de una parranda, todo es fiesta en esta noche cuando el año se termina. Feliz año, feliz año. Pero me estoy dando cuenta que no te olvido con nada. En las burbujas del vino, en las uvas y en las nueces me persigue tu mirada. Bastones de colores, y en la puerta principal una guirnalda. En la mesa hay un jarro con muchas flores, el abuelo está afinando su guitarra. Y un vecino con una copa en la mano vino a darme un feliz año muy contento. Pinto el arbolito, pinto el nacimiento, pintan las estrellas en el firmamento. Pinto el arbolito, lindo ese arbolito, lindo el nacimiento, pintan las estrellas en el firmamento. La tristeza no me deja y en mi mente hay un silencio a pesar de tanta bulla. A pesar de tanta bulla, un suspiro se me escapa y mis manos van buscando el contacto con las tuyas. Feliz año, y siento tu boca fresca como una fresa madura que me dice dulcemente que te falta en esta noche tu calor y tu ternura. Palinas y bastones de colores, y en la puerta principal una guirnalda. Guitarra. Y un vecino con una copa en la mano vino a darme un feliz año muy contento. Pinto el arbolito, pinto el nacimiento, pintan las estrellas en el firmamento. Pinto el arbolito, pinto ese arbolito, lindo el nacimiento, pintan las estrellas en el firmamento. Lanzando su voz al viento, ya las 12 campanadas anuncian con alegría. Y ha llegado un año nuevo, se desbordan las pasiones, también la melancolía. Feliz año, feliz año. El compás de un canto.